Y estamos con el economista y docente José Castillo, que también es militante de Izquierda Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, bueno, hoy llovió un poco, está menos caluroso, pero bueno. Es un tema. Ayer estaba escuchando que ayer fue el día, supuestamente, que más consumo de energía eléctrica se dio en el país, y no sé si esto estaría pensado o no, o para pensar ese recurso de lo económico, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema clásico, ¿no? Y ya poco podríamos decir refleja un periodo largo de más de 30 años, donde va quedando demostrado el fracaso de la política privatizadora en términos energéticos, ¿no? O sea, José, me estabas hablando de que ayer se daba el boom del consumo de energía eléctrica en el país, y me hablaba de una política más de 30 años de fracaso de un programa energético. De un programa energético en toda la línea, tanto es en la generación como en la distribución, como en el lugar final, ¿no? Que es el lugar minorista de las privatizaciones, que en un determinado momento tuvo que ver con las políticas de subsidios, y que en la última etapa se las ha reemplazado por los tarifazos. Y en ambos casos no ha redundado el aumento de inversiones, ¿no? Entonces, ahí es un tema ya clásico que pone más arriba que nunca de la mesa la necesidad de discutir reestatizaciones. Por supuesto, algo muy, muy lejos del planteo del actual gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, iba a empezar de otro modo, pero agarramos por la energía eléctrica. Digo, mucho se habla de la política económica de Milei, incluso en lo político se habla de que un fascista. ¿Tiene algo que ver con el liberalismo, con aquel liberalismo clásico, o con qué tiene que ver en política económica Milei? Bueno, Milei es la expresión más exagerada, más ultra, sí, podemos decir, ultraderechista, neofascista, pongamos el adjetivo que con el cual cada uno se sienta más cómodo, del ajuste, con el objetivo de garantizar las superganancias, diríamos, de los capitalistas en general, pero del sector del capital financiero y del capital transnacional en particular, y de los pagos de deuda externa, ¿no? O sea, si bien la política de ajuste para pagar la deuda es algo que ya va camino a tener medio siglo, con sus distintas variantes, por supuesto, porque ha habido distintos gobiernos y distintas políticas económicas, uno podría marcar que hay tres momentos, digamos, estructurales, ¿no? Los más violentos de mayor ajuste y de mayor ajuste estructural. Uno, el original de la dictadura militar, con la política de Martínez de Hoz. Un segundo, durante la década menemista. Y este es el tercero, pero claramente este es superior, ¿no? Esto es superior en cantidad y también en velocidad del ajuste, sin contar además, por supuesto, las cosas que se dicen para hacer en el futuro próximo, que lo colocarían peor todavía, ¿no? Entonces yo lo ubicaría en ese lugar, eso lo dice el propio Milei, ¿no? Ajuste histórico, nunca se ha hecho tanto, cosa que es absolutamente cierto, pretendiendo llevar a la Argentina a un lugar de sometimiento como nunca estuvo, ¿no? Como nunca estuvo, y superando esos dos momentos de los últimos 50 años, como es la dictadura y como es el menemismo, ¿no? Ahora, supuestamente hay superávit, no sé por qué, no se entiende entonces por qué seguir pidiendo crédito, ¿no? Bueno, a ver, el superávit fiscal es simplemente el exceso de recursos por sobre los gastos que hubo en el año 2024 a partir de pasar violentísimamente la tijera sobre los gastos, ¿no? Que eso obviamente lo pagaron los jubilados, lo pagaron los asalariados del sector público de todos los niveles, lo pagó la obra pública, lo pagaron los planes sociales, ¿no? Ahora, es hecho, ese es un patrón. No alcanza para pagar el stock de deuda externa que la Argentina viene acumulando desde los últimos 50 años. Si uno mira que este año, solamente este año, hay vencimientos por 29 mil millones de dólares, bueno, arrancamos de este punto, ¿no? El endeudamiento argentino es absolutamente impagable, incluso con un ajuste superior al actual. Y los vencimientos de corto plazo, los que tiene Milei encima este año, los que tiene el año que viene, también son impagables, son como una cordillera de los Andes que hay que atravesar. Por eso aparece este planteo de Milei de avanzar con el mayor ajuste, pero así todo, para que tenga algún grado de viabilidad aún en su propia lógica el modelo económico, necesita más recursos. De ahí su planteo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que sea absolutamente fantasioso que el acuerdo ya no tiene y que ya viene la plata, aparentemente no son, pero sí es claro que el gobierno se ve obligado a pesar del ajuste a requerir nuevos créditos, ¿no? De lo teórico, él se plantea, como vos decías, un ultraliberal, pero el liberal clásico precisó del Estado, este lo reniega, lo está comiendo, pero desde las políticas sociales, digamos, todo aquello que tiene que ver con el Estado para el servicio de las mayorías. A ver, el liberalismo clásico, ¿qué plantea? Plantea que el Estado no debe intervenir en la economía salvo en unos pocos rubros, ¿no? Y dentro de esos rubros está educación, está salud, ¿no? Está seguridad. Milei no es un liberal clásico. Milei él mismo se define como un anarcocapitalista o esto que inventaron ahora de los libertarios. Integra dentro del liberalismo una línea ultra, ¿no? Sí, la línea ultra, la ultraderecha del liberalismo, que es la que plantea que el Estado no debe intervenir en nada, que debe retirarse de la educación porque él está en contra de la educación pública, diríamos. Un liberal clásico sería Sarmiento, ponele, ¿no? Diríamos. O Alberdi, que Milei lo cita, pero que evidentemente no lo leyó, que planteaban una presencia del Estado en estos rubros. Obviamente que nosotros tenemos otra posición, incluso una posición muy distinta a la del propio liberalismo clásico, pero Milei ha pasado de largo todo, por eso para él, él pone estos motes, ¿no? De comunista, zurdo, a liberales clásicos, ¿no? Digamos, lo ha hecho con la gente del PRO. Ahora coloque en ese lugar hasta Domingo Cavallo, ¿no? O a otras expresiones mundiales que claramente no son de izquierda, pero claro, desde su postura, todo, absolutamente todo queda a la izquierda. Lo que plantea Milei en realidad no se ha hecho en ningún lugar del mundo, vamos a hacerlo claro, ¿no? Y sería casi una rareza si no fuera que lo que hay detrás de esto es una política de entrega absoluta al imperialismo, porque el Estado argentino se retira, si se retira de todo, de absolutamente todo. Bien, ¿y quién se hace cargo de todo? Y la verdad que lo que está planteado para hacerse cargo de todo son las grandes transnacionales extranjeras, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo sencillo. Hidrovía del Paraná, se retira el Estado argentino de la hidrovía, bueno, bárbaro, pero no es que es un laissez-faire y vale cualquier cosa. La hidrovía va a quedar en manos de una empresa con nombre y apellido que la va a usar para sus negocios y los negocios que esa empresa establezca con otras transnacionales. O sea, la retirada del Estado no hace a la entrada de un mercado donde pequeños productores en el marco de la oferta y la demanda van ahí a comerciar. No, no, esto es el camino hacia el saqueo de los recursos, ¿no? Y uno piensa también que los efectos socioeconómicos, pues no sé qué grande tendrá que ser la revolución para transformar esto, pero ya más del 50% de la población empobrecida, ¿Cómo cambiar esto si fuese un gobierno más? No sé, es muy complicado. Digamos, me parece que incluso ya hasta grandes empresas se están retirando del país, digamos, ¿no? Sí, la Argentina capitalista, o sea, una Argentina capitalista próspera es una utopía reaccionaria, es absolutamente imposible. Esta forma de acumulación del capital basada, este modelo de capitalismo argentino, ¿no? Basado en el endeudamiento externo, basado en la especulación financiera, es el que ha generado en los últimos 50 años, de un país que tenía el 4% de pobreza y no tenía desempleo y todo el mundo trabajaba en blanco, a un país, como vos bien señalás, con la mitad de la población pobre, con la mitad de la población trabajando en negro, con situaciones de marginalidad que antes eran impensadas. Y es como vos decís, sí, efectivamente, o sea, la inviabilidad del modelo Milei se observa en esto, ¿no? O sea, ya no es simplemente que quiebra la pequeña y mediana empresa. Cuando escuchamos que una transnacional como Nissan dice que se va de la Argentina, que otra como General Motors plantea reducir al 50% su planta, que se retiran los productores de Adidas de la Argentina, pero ahora nos enteramos que también se retiran los de Puma. O sea, sí, evidentemente este es un camino de la decadencia más absoluta, y vos decías, ¿y esto cómo se da vuelta? Bueno, sí, evidentemente esto se da vuelta con medidas radicales, ¿no? O sea, no hay absolutamente ninguna posibilidad de plantear ningún programa alternativo si no se comienza por, de mínima, suspender los pagos de deuda externa, romper estos acuerdos leoninos con el Fondo Monetario Internacional, romper la trampa de la especulación financiera nacionalizando la banca, romper la trampa de una Argentina rica en cuanto a exportación de recursos, pero esos recursos están en manos de grupos monopólicos y por lo tanto solo nacionalizando el comercio exterior podés dar vuelta a esto. Como señalábamos al principio, reestatizando las privatizadas. Poníamos el caso de la energía, que es las de servicios, pero también es la fuente energética, le das el gas, le das el petróleo, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, impuestos, una reforma impositiva absoluta que saque esos terroríficos impuestos que pagan los sectores populares, el ejemplo más claro es el IVA, o el impuesto a la ganancia sobre el salario, y que empiecen a pagar de una vez por todas los grandes, los ricos y las grandes empresas con sus superganancias. Bueno, eso, ese modelo, estas medidas que yo te he dicho muy rápidamente, evidentemente no pueden llevarse adelante sin, sí, un cambio rotundo y absoluto y total en la economía y obviamente en la política, Se habla mucho del frente anti-Milei, tampoco va a alcanzar, ¿no? Porque ya vimos que el progresismo, entre comillas, tuvo, porque tampoco un mercado internista como se planteó, el progresismo tampoco sirvió, digamos, no tuvo su efecto positivo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, definamos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Del Frente, el famoso, porque lo hemos escuchado, el famoso Frente Anti-Milei. Si vos me decís, juntémonos todos electoralmente contra Milei, que eso implicaría que la izquierda se junte, no sé, con el peronismo, con los radicales, con no se sabe quién, para llevar adelante un programa económico tibio que no va a ningún lado, evidentemente eso no resuelve absolutamente nada. Ahora, a todos los que hablan del frente anti-Milei, yo diría, bueno, empecemos el frente en la práctica, ¿no? O sea, todos esos que dicen juntemos al peronismo y ya no se sabe quién más, con la izquierda, y bueno, empecemos por el principio, que los peronistas voten contra Milei, las leyes, diríamos, punto básico. O sea, la izquierda, desde que está Milei, le votó en contra a todo. No se puede decir lo mismo del resto. Entonces, si quiere alguien plantear un frente anti-Milei, que empiece por el principio, que es que participe de las movilizaciones anti-Milei, que sus dirigentes sindicales rompan los pactos que tienen con Milei y vuelvan a llevar adelante medidas de fuerza, porque la CGT desde el mes de mayo que está calladita la boca acompañando al gobierno, ¿no? Que los diputados y senadores que fueron votados por fuerzas opositoras, le hace peronistas radicales de la coalición cívico, de quien fuera, empiecen a votar contra el gobierno, porque no existe en la práctica frente, yo diría, nosotros diríamos, no le decimos que no a un frente para parar a Milei, votemos todos juntos para parar a Milei en el Congreso, no hay ningún problema, votemos todos juntos, movilicémonos todos juntos, si la CGT llama un paro, vamos a estar ahí, no hay ningún problema. Ahora, es hacerse los tontos, todo eso, y después aparecer por el costado diciendo, no, bueno, pero había que hacer una especie de frente electoral, no, la verdad nos parece una farsa hacia la propia gente que está sufriendo el ajuste, ¿no? Imagínate que hiciéramos un gran frente anti-Milei electoral y que hiciéramos una gran elección y después esos diputados y senadores que salieron en ese frente empiezan a se pasan para el lado de Milei y empiezan a votar con Milei. La cosa, ¿no? Entonces está muy claro en el planteo. Y en cuanto a la factibilidad de un progresismo, de la vuelta del progresismo, de ese estado de bienestar que siempre se plantea. Es que no sé qué es ese progresismo. Claro, digo, bueno, pero por ejemplo, la medida de Kicillof. La medida de Kicillof, de pagarle a los trabajadores, darle a la empresa que está en crisis la mitad o un porcentaje de los salarios de los trabajadores. Bueno, pero eso ya. Claro, pero vamos a lo concreto. Milei escandalosamente, por ejemplo, sacó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era la parte nacional que se pagaba a las provincias para que las provincias formaran parte del salario docente. Se lo sacó. Obviamente todos los gobernadores pero inmediatamente a las empresas, a las grandes empresas en sus provincias para mantener el salario docente o se dedicaron también a ajustar provincia, ¿no? Porque esta es la realidad. O sea, cuando yo miro provincias como Buenos Aires o como Santa Fe, que teóricamente tienen gobiernos que no son del gobierno nacional, y lo que termino encontrándome es la tradición protestando, por supuesto, y diciendo de cosas, pero la traslación del ajuste así debido a sus propias jurisdicciones. O sea, no en que acá tenemos una provincia que entonces hay forma impositiva y le empezó a cobrar más a la misma, o que ha mantenido los salarios estatales en forma elevada, entonces ahora nada por eso, no es eso lo que está pasando. Vemos la continuidad de la justicia. Es más, cuando el gobierno nacional consiguió el famoso RIGI, después lo que dice, hacían competencia para tratar de hacer RIGI provinciales, ¿no? Para ver cómo podían, con sus propios impuestos provinciales, tratar de conseguir las inversiones disputándolas a las familias. En la provincia de Buenos Aires hubo una carrera por ver si se queda el famoso caño que venía de Vaca Muerta. El gobierno de Kicillof ofreciéndole a las empresas para que lo sacaran. Aquí igual no le sirvió de nada, porque como obviamente... Ahí está, seguimos, José. Bueno, sí, me estaba explicando de las distintas provincias que aplicaron el RIGI, ¿no? Como salió la ley nacional. Digamos en términos generales, fueron los ejecutores del ajuste en sus provincias. Otra cosa es después el discurso con el que lo hicieron. ¿Quiénes fueron a la provincia de Tucumán a firmar el pacto con Milei y quiénes no fueron? Ahí se puede expresar diferencias, pero la realidad, lo vemos muy claramente, es que, si no, hagámonos la simple pregunta de los gobernadores, ¿cuánto le están ofreciendo a los docentes en las paritarias ahora? Porque ahora empiezan las clases, ¿no? Las provincias opositoras, ¿qué le están ofreciendo a los docentes? Salarios de hambre, salarios de ajuste. O sea, en definitiva, es la consecución del ajuste en las provincias. Por lo tanto, yo no veo un espacio progresista. Lo que veo es, sí, por supuesto, la clásica oposición, sobre todo el peronismo, que quiere aprovechar electoralmente, quedar electoralmente como el que sume lo más posible contra Milei. Pero recordemos, estamos hablando de un peronismo que, como fracasó en el gobierno anterior, es el culpable de que esté Milei en el gobierno, ¿no? Y que lo que está planteando es exactamente la misma política que llevó adelante hasta el último día del gobierno de Alberto Fernández. Como economista, ¿qué estás observando en el mundo interno de las empresas? Digo, por lo que uno escucha, nunca se estuvo tan... obviamente ya sabemos la CGT, pero tan desprotegido. Muchas empresas ni siquiera están permitiendo lo difícil esto de un delegado, que sea, o de dos. ¿Qué me podés decir? Incluso hasta el lenguaje. Somos todos colaboradores ahora. Somos todos no existe mal trabajador casi en la empresa. Sí, hay un ataque violentísimo. O sea, ese es el punto. A ver, toda la burguesía argentina, nacional, extranjera, más concentrada, menos concentrada, comparte con Milei el ataque a fondo contra la clase trabajadora. Esto es así, esto se llama reforma laboral. También comparte la reforma jubilatoria, esto es que la crisis la paguen los jubilados. También comparte la reducción de las políticas sociales. Por supuesto, después es como todo esto pega sobre el mercado interno, después están aquellas que, como quedan afuera de la especulación financiera o del negocio del saqueo, se van a ver perjudicadas hasta el extremo de que pueden llegar a quebrar, ¿no? Porque lo que va a pasar, porque ya pasó otras veces con políticas similares, es que después también hay un sector de la burguesía que termina violentamente castigado. Esto lo estamos empezando a ver en los sectores patronales que dependen más del mercado interno. Hay rubros como el rubro textil, como el rubro del juguete, que se van a ver violentamente afectados por la competencia extranjera, de la apertura, por el hecho de hundir el mercado. No es gratis hundir el mercado interno, incluso para un sector de la propia burguesía. Pero ojo, el centro de la política de Milei no se apoya en estos sectores, se apoya en los sectores que sí, que no dependen del mercado interno, que dependen de otra cosa, que son los que hoy pueden mostrar grandes balances a favor. La especulación financiera, el sector bursátil, el sector vinculado a la energía, o incluso el sector más concentrado, exportador, a pesar de que ese sector está siendo un poquito perjudicado por el tipo de cambio, básicamente el sector agroexportador, ¿no? José, ¿por qué hoy, vos hablabas de los docentes? Acá en Santa Fe se calcula que nos van a dar 1,4% en enero, 1% en febrero. ¿Por qué, bajó la inflación? ¿Por qué? Explícalo, así los oyentes podemos pensar un poco. A ver, primero y principal, la inflación subió a los niveles estratosféricos que la hizo subir Milei en diciembre del año pasado, que fue 25%, en enero que fue 20%, en febrero que fue 15%, en marzo que fue 10%, producto de la ferocísima devaluación que hizo Milei y Caputo cuando empezaron su mandato. Por lo tanto, la inflación baja. Sí, bueno, baja después de haberla llevado a ese nivel. Eso es lo primero que hay que tener en claro. ¿Y baja por qué? Y baja por dos cosas, fundamentalmente. La primera es porque se ha liquidado al extremo el consumo. O sea, si vos achicás, bajás salario, bajás jubilaciones, reventás todo para abajo, llega un momento que ya los precios no pueden subir más. Porque no hay que compre. Entonces, lo que un elemento, casi el primero, de la baja inflacionaria tiene que ver con la terrible recesión que se ha generado. Y el segundo elemento, es que es el más artificial, es que el gobierno está teniendo como ancla el dólar por debajo de su valor real. O sea, esta idea del dólar barato, esta idea de que entonces la Argentina se transformó en el país más caro del mundo y cualquier producto importado es más barato, es también una forma de bajar la inflación, porque si vos pones el dólar como lo tendrías que poner, inmediatamente los precios volverían a subir. esto, que se puede sostener un ratito en el tiempo, después obviamente termina explotando, lo cual refleja que no es sostenible en el tiempo. Esto ya lo había hecho Martínez de Hoz, ya lo había hecho Cavallo con Menem, y ahora lo vuelve a hacer Milei. Estos dos elementos, uno un poquito más estructural, que es el aplastamiento del mercado interno, de los salarios, de las jubilaciones, y el otro, que es muy de corto plazo porque es especulativo, son a mi juicio los dos factores que han llevado a que el gobierno pueda tener hoy, pueda mostrar hoy una inflación más baja. ¡Ojo! Vamos a ver, el jueves que viene tenemos el índice de enero que va a dar 2%, alrededor del 2%, pero también es cierto que ese número tiene también algo de falso. La inflación real es un poquito más alta, simplemente que el INDEC está calculando con una canasta vieja, que es la canasta de consumo del año 2005, que subvaloriza algunos bienes, como básicamente todos los servicios, por ejemplo tarifas, que están ocupando hoy mucho más en el porcentaje de la canasta. Si se tomara correctamente la inflación en vez del 2, estaría dando el 3, más o menos como la ciudad de Buenos Aires estaría dando, ¿no? 3%. Igual, evidentemente, ha bajado del nivel del 20, pero sigue siendo un número alto y por sobre todas las cosas, aunque la inflación llegara a cero, se pegó un sacudón tan grande a los salarios y a las jubilaciones que ya la discusión no es cuánto aumentan las cosas, sino que aunque no aumenten más, no te alcanza. Ese es el motivo por el cual se ha alcanzado esta estabilidad. Esto es como, en términos económicos, sería una especie de paz de los cementerios. Y encima está el proyecto que va y viene de sobre reforma laboral, ¿no? Bien, hablando de eso, no lo conocemos en concreto de qué se trata, podemos imaginarnos, sí, dentro del programa, diríamos, ahí sí, el programa del Fondo Monetario, el programa estructural es liquidar todas las conquistas que ha tenido la clase trabajadora a lo largo de su historia, ¿no? O sea, vamos a llamarlo así, hacer que toda la clase trabajadora termine trabajando como Uber, ¿no? Como Rappi. Así, sin ningún tipo de derechos, como bien vos señalaste, como colaborador, o sea, dependiendo exclusivamente de las horas que trabaje, sin ningún tipo de beneficio. Ese es el objetivo, claramente, sin seguridad social, sin nada. ¿Para qué? Para, dicen ellos, bajar el costo laboral y transformar la Argentina en una Argentina competitiva. ¿Competitiva como qué? Y competitiva como los productos del sudeste asiático, donde sí, efectivamente, hay productos más baratos porque tenemos trabajadores en condiciones de semiesclavitud, ganando $100 por mes y estando atados 18 horas por día a una máquina. Bueno, ese es el modelo que se quiere traer a la Argentina, ¿no? Hay que tenerlo claro. Esa es la famosa flexibilización laboral, produciendo bienes baratos que ya no van a ser para el mercado interno porque nadie los va a poder comprar, sino que van a ser para la exportación. Y ahí como que el laburante está muy desprotegido, incluso, qué sé yo lo voy a hacer concreto como te veo que te gusta a vos. Mi viejo tenía séptimo grado, pero sabía que al patrón siempre hay que desconfiarle. Hoy yo veo incluso hasta mucha gente formada, entiendo el contexto, pero como si nada, ni siquiera un activo de rebeldía, ¿no? O una rebeldía individualista, a veces, como veo que mata este muchacho que mata a un CEO, o esta chica en San Nicolás que mató a su jefe porque abusaba y porque la explotaba laboralmente. Digo, yo miro la foto de 1910, perdóname que te la hago larga, José, yo miro la foto de 1910 y un laburante estaba digno de ser laburante. Hoy es como que muy agachado, mucho lomo, ¿no? Incluso hasta titulado se agacha el lomo. No sé, ahí quizás diferiría porque cuando yo me... Hay luchas y hay resistencia. Yo veo que la clase trabajadora sigue generando, imagino, la lista de resistencias es grande. Ahí hay un punto que sí hay que plantear, que es que para que la clase trabajadora salga a pelear tiene que haber direcciones sindicales combativas que sostengan esa pelea. Te pongo un ejemplo ahí de tu provincia. Los aceiteros salen a pelear y más de una vez han ganado y le pelean a grandes transnacionales, pero salen a pelear porque tienen una división combativa que lo banca, ¿no? Digamos, el gran problema es cuando sucede, como sucedió por ejemplo con la CGT, que subió el gobierno de Milei, les planteó de entrada tierra arrasada. La CGT se vio obligada por la presión a llamar al paro general de enero, después al de mayo, y después se acomodó, arregló con el gobierno, cerró todo y dejó a todo el mundo colgado. Entonces, claro, ningún trabajador va a salir solo si no tiene algún tipo de respaldo, porque se lo llevan puesto, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto ahí que tiene que ver con las direcciones sindicales. Estoy de acuerdo con vos que la entrega de la burocracia sindical es cada vez mayor, ¿no? Uh-huh. Y esto genera esa sensación de parálisis. Pero bueno, uno de los roles quizás más importantes en esta época de la izquierda es promover, apoyar y desarrollar justamente el sindicalismo combativo. Y cuando uno mira en los lugares donde está el sindicalismo combativo, digo, te nombraba el caso de los aceiteros, pero podemos hablar del caso de los ferroviarios del Sarmiento con el Pollo Sobrero, uh-huh, o los trabajadores del Sutna, por ejemplo, ahí ves que hay otra cosa, ¿no? Ahí se sale a pelearse, bueno, se dan peleas que a veces se ganan, que a veces se pierden, ¿no? Pero se da otro nivel de enfrentamiento que en aquellos gremios donde lamentablemente la dirección sindical juega para la patronal directamente, ¿no? Y también entregando a los trabajadores. Bueno, ahora está el conflicto de Praxair también, ¿no? Que se está dando pelea ahí. Claro, claro, y justamente, ¿qué es lo que esa transnacional, ¿no?, está intentando hacer? Que es descabezar una dirección sindical combativa, ¿no? Justamente. En otros lugares directamente cerraban la empresa, se ven y dice nada, ¿viste? Y la burocracia le recomienda a los trabajadores, bueno, agarrar la indemnización como sea y listo, ¿no? Bueno, no es el caso de Praxair, bueno, no es el caso de los lugares donde hay direcciones combativas que salen a pelear, ¿no? Después se verá, por supuesto, si se sale a pelear y esa pelea queda aislada, tiene probabilidades de ser derrotada. Y ahí de nuevo, ¿no?, la responsabilidad va hacia las direcciones nacionales, ¿no? Bueno, ahora ya no se habla más de despidos, ¿cómo se llama? Desvinculación. Fíjate cómo nos cambia el lenguaje, claro, claro, ¿no? Sí, bueno, es lo que decías vos, ¿no?, cuando se dice ya no hay trabajadores sino colaboradores. Bueno, y esos son los CEO y la lógica de los CEO, ¿no? Ahí donde yo te decía que hay muchos economistas, no como en tu caso, ¿no?, obvio, que terminan siendo, porque aparte, no sé si hay muchos, pero sí, por ejemplo, en la agronomía, sé que hay muchos ingenieros agrónomos formados en la universidad pública y terminan trabajando para quienes nos están oprimiendo, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el caso de los economistas, la inmensa mayoría es ortodoxa, es liberal, está formada en esa tradición. La verdad que los economistas heterodoxos somos una estricta minoría, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, vos, y además de serlo número, cuando vos vas a las bocinas, digamos, los medios de comunicación hegemónicos amplifican esa bocina del economista ortodoxo, que plantea que está bien el ajuste, que hay que privatizar todo y que siempre todo se resuelve ajustando al trabajador, eso es lo que escuchás básicamente en la televisión y escuchás en los medios hegemónicos. Por lo tanto, existe en la realidad ese conjunto de profesionales proimperialistas y prosistema, y a su vez los medios de comunicación lo agrandan y hacen prácticamente desaparecer las voces alternativas. Lo que escuchás es un discurso único, ¿no? Ahora, en este momento, lo que pasa es que Milei se pasó tan de largo en sus lecturas de holocoides de ultraderecha que ha generado que él mismo ha empezado a putear y a sus propios colegas de derecha, ¿no? Como, por ejemplo, la pelea actual de Milei con Cavallo, o la anterior con su amigo Giacomini, o con Melconian, o con otros economistas del Stalin. Pero eso forma parte de la locura propia de Milei. Más allá de eso, a los que escuchás son economistas del establishment, incluso los que las pocas críticas que escuchás a Milei en los medios es de economista del establishment, ¿no? Mm-hmm. ¿Leíste o no sé si te interesa leer el último libro de Milei, que creo que el año pasado salió, ¿no? Sí, el de la trampa neoclásica y el socialismo, sí. ¿Lo pudiste ojear, lo pudiste ver? ¿Qué? Digo, si vos tuviese sí. Supongamos que esa es una tesis de una materia que vos das, a ver, ¿cómo lo calificarías? No, bueno, a ver, yo leí los libros de Milei y este último, pero vamos a empezar, lo vamos a abarcar. Lo primero que diríamos, libro de Milei, no es un libro de Milei, Milei trucha, Milei, que es el gran defensor de la probabilidad, roba y otros autores. Si ese libro es un plagio, empezando por ahí, ¿no? Él toma y roba de varios autores y arma un pastiche, eso es el libro, ¿no? O sea, es un escándalo, que eso es un libro. O sea, tenemos que partir de la base que Milei es un economista del establishment, pero muy berreta. O sea, Milei no es un gran economista del establishment, es un tipo que es que lo han inventado los medios, que efectivamente, como dicen los propios economistas del establishment, de verdad, sabe muy poco, que a diferencia de otros, ni siquiera trabajó para las grandes empresas, porque cuando quiso hacerlo, las empresas lo echaron, digo, porque no servía para nada. Él terminó trabajando para el grupo de Urnequian, y para Urnequian le era algo así como el payaso que divertía a Urnequian, que no servía para nada en la empresa, y Urnequian le encuentra un lugar mandándolo a gritar en los programas de televisión de su canal de televisión, que es el Grupo América. O sea, eso es Milei. El contenido del libro es básicamente señalar una crítica al liberalismo económico, señalando justamente que no hay ningún caso, absolutamente ninguno, en que no tenga razón el mercado, y por lo tanto no hay lugar para ningún tipo de intervención del Estado. Eso es lo que es la tesis de un libro que después tiene cientos de páginas que en realidad son todo plagio, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, recuerdo que él empezó como panelista, ¿no? Como panelista de algunos programas de televisión. En América. Uh-huh. El Grupo América, o sea, a ver, él fue enviado al Grupo América por Urnequian, que era el dueño del Grupo América, en concreto el programa de Mauro Viale, porque en aquel momento Urnequian, en un negocio que tenía él, que era Aeropuertos Argentina 2000, se estaba peleando con Macri por unas concesiones, más particularmente con Marcos Peña, que era el secretario general de la presidencia de Macri, y entonces dentro de esa pelea, él le tira a un programa de la tarde, ¿no?, de televisión de espectáculos, tira a medio a putear a Marcos Peña, a Milei, y Milei da bien para los medios, da bien como loco que gritaba, ¿no? Él lo va subiendo a los programas de mayor rating del grupo, Intratable, ¿no? Y bueno, y ahí donde Milei se va yendo para arriba, ¿no? Milei termina siendo un producto de los medios de comunicación. Uh-huh. Uh-huh. Y ¿qué seriedad tiene? A ver, con lo que vos me estás diciendo, ¿qué seriedad tiene sus reuniones con Max y con Trump? ¿Cuál es el rol ahí de Milei, incluso geopolíticamente? A ver, Milei se ubica claramente en la ultraderecha del mundo, ¿no? O sea, sus amigos son, no, es así, sus amigos son los neonazis y los neofascistas del mundo, claramente, Giorgia Meloni, Abascal, ¿no? Ahí sí, esto es así. Musk, que sí lo conoce a Milei, Elon Musk es un empresario millonario que viene también de la ultraderecha. El tipo era un defensor del apartheid en Sudáfrica, venía de ahí, ¿no? De Sudáfrica, con posiciones, digamos, ya, bueno, él está llamando a votar a los neonazis en Alemania, en la elección dentro de 2 semanas en Alemania, ha hecho el saludo nazi, bueno, eso es Elon Musk. Con Elon Musk, empresario, sí, Milei tiene un cierto contacto. Con Trump es todo verso, diríamos. Milei nunca tuvo una reunión con Trump, nunca tuvo una reunión privada seria con Trump. Tiene fotos con Trump de haberse cruzado en eventos, ¿no? O sea, vos fijate que asumió Trump, y le dice, ah, porque ahora la gran alianza estratégica, Trump, que es un ultraderechista, pero de primera división, digamos, está en otra cosa, está discutiendo cómo participa en el desplazamiento del pueblo palestino en Gaza, está discutiendo la guerra comercial con China, el debate de cómo echa inmigrantes latinoamericanos, está en otra cosa. No hay absolutamente ninguna señal de que Trump esté jugando a favor de la Argentina. Es más, el día de ayer, el gobierno norteamericano ha fijado un 25% de aranceles para las importaciones de aluminio y acero. Uno de los países perjudicados es la Argentina. Aluar, el 50% de lo que produce Aluar en Puerto Madryn son exportaciones a los Estados Unidos. O sea, es un golpe mortífero sobre Aluar. El gran exportador de acero de la Argentina es Techín. Golpe contra Techín. Eso es los Estados Unidos, el gobierno norteamericano. Su política general. Argentina y Milei es la prioridad número 25 de Trump. Por supuesto, alguna vez Milei considerará que Trump diga dos palabras a favor de él. Por supuesto, ¿no? Así como hoy Trump se juntó con el rey de Jordania, probablemente alguna vez termine diciendo algo con Milei, pero pensar que Milei es el aliado estratégico de Trump y que entonces eso permite un salto adelante en la economía argentina a partir de una alianza estratégica con los Estados Unidos, está totalmente fuera de la realidad. Mm-hmm. José, bueno, gracias por tu tiempo. Fue una larga entrevista, como abordamos diversos temas. Y bueno, ¿qué desafíos para ustedes tenemos en este momento con todo el panorama que ha descrito? Sí, bueno, ahí el desafío número uno, que es para el pueblo argentino en realidad, ¿no? Es el desafío de pelear contra las barbaridades de este gobierno, ¿no? O sea, en el terreno económico y en todos los temas. Tenemos un gobierno antiderechos en toda la línea. Y después sí, ya más específico, ahí sí más específico a nosotros, poder plantar una alternativa política frente a esto y decirle que la única salida no es este ajuste o la resignación de este ajuste o volver a la decadencia anterior, ¿no? Por eso esto que te comentaba antes, de un programa alternativo, que es el que nosotros estamos postulando desde Izquierda Socialista y desde Frente de Izquierda, ¿no? Gracias, José Castillo, por tu tiempo y seguimos en contacto. Bárbaro, nos vemos, chao. Chao, abrazo.